cada día. Escúchate una manzanilla. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, más alegóricas, más representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que las escuchamos con agrado, que nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en el 100.8 de FM de Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a iniciar y empezar este fin de semana dando la bienvenida con gran energía y vitalidad, con buen humor y con la mejor música en los 80, 90 y más, a nuestro amigo Carlos, my brother. Buenas tardes. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Pamplona, Berriozar, comarca. Buenas tardes a todos, porque estamos disfrutando, vamos a disfrutar, vamos a empezar disfrutando, como no, del fin de semana, porque tenemos además un fin de semana por delante, vamos, llenito de colorines, máscaras, llenito de bailes, llenito de muchísimas cosas, como son los carnavales. ¡Ahí estamos! Sí, señor, una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, claro. Con fechas variables entre febrero y marzo, pues ahí nos movemos en estas fechas. Los carnavales, máscaras, colorido, música, jolgorio. En definitiva, juerga, ¿no? Que es lo que todos pedimos para el fin de semana, ¿no? Carlos, bueno, enmascárate. Enmascárate, ¿no? Sí, claro que sí. Además, hay que felicitar, como no, a todos los oyentes, porque hoy es el Día Internacional de la Radio. ¡Toma ya! Ahí estamos, hoy día 13 de febrero, sí señor, celebramos la radio, Día Internacional de la Radio. Así claro es. Que sí, dedicado a la juventud y a la UNESCO, ¿eh? Hombre, y a los mayores también, y ¿no? A los claro que sí, a la juventud, jubilados. a la UNESCO y a los de tercera edad. Venga, los jubilados tenemos derecho, ¿no? Te has quedado más tranquilo así, aunque me veas con bastonito, porfa, que a la, te gano a correr, ¿eh? Me ganas a muchas cosas, Carlos. Muy buenas tardes, del de 100.8, buenísimas tardes. Saludos especiales también para todos esos tuiteros, que gracias a ellos estamos en 1100, por ahí andamos. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Pero qué ganas tengo de llegar a los 2000, por favor! ¿Por qué será? ¡Quiero verle las garrillas a mi compañero! Bueno, además, esto ya fuera de micros, para que no... ¿Qué vas a decir? Sí, no, bueno, que me comentó al oído fuera de micros. ¿Te comenté yo? Sí, vale. Sí, esto es cierto. Que no sé de quién hablas ahora. Oyentes, esto es cierto, que se iba a poner un tanguita de estos de hilo, nada más. Es como el refrán ese que hace años se decía, esto de hilo, y lo es, y no lo aciertas en un mes. ¡Anda que no! Pues de esa tirilla va a ser el tanguita de, o sea, cuando decir, lleguemos a los 2000. Pero, perdona. Y las fotos se las hago yo. ¡Hombre, perdona, que sí! Por delante y por detrás. Vamos a ver una cosa, Carlos. Será yo el que elija el tanga, ¿no? Vamos, el tanga lo eliges tú. Ah. Que da igual. Sí, aunque digas rojo, no se va a ver. Es un hilo. Ah. O sea, es un hilo. Bueno, eso y ya lo veremos. Bueno, primero vamos a llegar a los 2000 tuiteros. Se te va a meter por la rajita y no se ve. Bueno, yo antes ten, ¿no? Yo ya. Yo claro que estoy bien. Los 80, 90 y más, dando color, claro que sí, a tu radio. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. El caso es que estoy pensando... Tú cuando piensas, las ideas no son buenas, ¿eh? A ver qué estás pensando, por favor. Bueno, primero vamos a llegar a alcanzar a los 2.000 tuiteros, que ahí nos queda todavía. ¿Qué ganas tengo, amigos? Bueno, veo hosticando ahí, aficionados, como no, a los 80, 90 y más. Sí, bueno, muy bien. Sí, que a partir de los 2.000 vamos a tener fiesta. Vale, vale. De fotografías, ya veréis. De todas maneras, sí que hay que reconocer que donde esté una foto mía, que se quite. Perdona, Neil, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, que sean nuestros amigos quienes juzguen, ¿no? Ah, bueno. Ah, claro. ¡Wow! Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, claro. Me encanta, oye. Claro. En los 80, 90 y más, nosotros tenemos buenas sintonías. Mira, bueno, y aparte de buenas sintonías, también tenemos gente por felicitar, sí, hoy, venga, ¿no? Por favor. Sí, ¿eh? Es que estamos todavía con la presentación. Ya, bueno, ya, primero agradecer eso, hacer saber que estamos en carnavales, ya, días de fiesta, jolgorio, que nos lo vamos a pasar muy bien en esta fin, sí, de semana. Sí. Otra cosa, recordar lo del Día de la Radio, claro que sí, el Día Mundial de la Radio. Internacional de la Radio. Y lo último era, claro que sí, reconocer toda esa gente que nos va siguiendo semana a semana. Gracias a los tuiteros que hemos dicho, a los 1.100 tuiteros que tenemos y a los más de 840 Facebook. Seguidores de Facebook, de nuestra página oficial. Casi, si sumamos los dos, hacen 2.000, ¿no? Ya podrías hacer una foto ya. Pero ya sabes que lo hecho está, no, y no, hablado está. Sumados son 2.000. ¿Podrías hacerte la foto ya? O sea, ¿Qué ganas tienes, Gabriel? ¡Hombre, no me la subes! ¡Por favor! ¡Arriba! Bien, amigos. Bueno, lo que sí vamos a hacer es agradecer a todos ellos y a muchísima gente que nos estáis sintonizando en estos momentos a través de internet. ¿Cómo lo hacéis? Muy fácil. Lo hicimos, nos metemos en la página. Eguskiplaza.net, y ahí, bueno, nada más entrar, pues vais a ver enseguidita lo que es la cabeza de la ovejita. Eso es. Junto con el micro. Picáis ahí y eso automáticamente estáis en directo con nosotros en los 80, 90 y más. Esto es 100.8. ¡Wow! Bueno, pues muy bien, y nosotros, como es habitual, antes de empezar con la sección de la música de los 80, de los años 80, de esa década tan emergente que fue hace ya unos añitos, pues nosotros lo que vamos a hacer es resumiros un grupo de películas que no, están... No, pero antes de eso vamos a felicitar, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Claro, pero es que antes de todo ello quería decir que íbamos a... Ah, vale, a perdona. Esta... Perdona. Esto es la vivencia del momento, es el momento... Ahora me ha recordado, mira, esta cuña que tenemos del momento, de los 80, 90 y más. ¡Wow! Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, arroba los 80, 90 y más. Sí, efectivamente, antes de empezar con la sección de la música de los años 80, desde los 80, 90 y más, abrimos nuestro, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a dedicar esos minutillos que solemos hacer siempre a desvelar esas sorpresillas que durante la semana os hemos ido anunciando a través de la página de Twitter y de la página oficial de Facebook. Esas sorpresillas son posibles, felicitaciones u otras cosas. En este caso son felicitaciones. Así que si nuestro amigo está preparado, nosotros pues comenzamos. Sí. Pero cuando quieras, Pablo. Venga, va. Felicitamos a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado miércoles, día 11 de febrero. Astrid Toc. Muchas felicidades de parte de tu familia y de estos locos de los 80, 90 y más. ¡Wow! Sí, señor. Vamos a felicitar a un seguidor de nuestro programa que cumplió años el pasado martes 10 de febrero. Juan Ayón, sí, de parte de tu mujer Rosy, sus hijas Rosy y Laura, su madre y hermanos, y la sociedad Los Cubas, además de los locos de la radio, claro que sí. Sí, señor. Felicitar también a otro seguidor de nuestro programa que cumple años el pasado miércoles, también día 11 de febrero. Chema Valenzuela. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, como no, y de estos loquitos de la radio entretenimiento. Claro que sí. Vamos a felicitar también a uno de nuestros seguidores de los 80, 90 y más. ¿Sí? Este sí que es seguidor, sí. Porque mañana, día 14 de febrero, día de los enamorados, mira en qué día nació la pulga esta, ¿no? No, perdona, ¿eh? Cumpleaños nada más y nada menos que Spinetta. ¡Opa! Sí, señor. De parte de su mujer Pura y su hija Jessie, más la sociedad Los Cubas y, cómo no, Los Locos de las Ondas. Sí, señor. Pues muchas felicidades, Spinetta, claro que sí. Felicidades, Spinetta. Eso será mañana, día mañana, de los enamorados, 14 de febrero. Eso es. Bueno, para él le vamos a dedicar. Que ya nació, ¿eh? El 14 de febrero. Muy bien. Pues bien. Dedicado con esta sintonía, claro que sí, porque, bueno, para ti, Spinetta. Mañana, además, ya sabes, o sea, tendrás que, aparte del regalo. Aparte de los regalos que recibas mañana, Espi, bueno, pues luego ya sabes, ¿eh? Tendrás que bermucito para el domingo y tal, ya te estirarás, ¿no? En fin. Muy bien. Bueno, nosotros nos hemos asomado una semana más a esa ventana radiofónica desde los micrófonos de los 80, 90 y más. También agradecer a un seguidor de nuestro programa que hoy lo tenemos en el estudio. Claro que sí. Que ha sido el Facebook, bueno, nuestro seguidor de Facebook oficial, el número, fíjate si lo sabemos, si lo tenemos apuntado aquí, tenemos una buena, unos buenos guionistas, el número 731, hacia nuestro amigo, vamos a decir solo el nombre porque no quiere decir más, nuestro amigo Andrés, hacia el número 731, seguimiento en nuestra página oficial de Facebook. Andrés, muchas gracias porque lo tenemos aquí, en directo, no sé si quiere hablar algo, decir unas palabras, dice que no. Tenemos a más personas porque además luego vamos a tener más invitados. ¿Eh? Más invitados de momento. Sorpresa con el tema del humorcito y demás. Ahí está. Pero antes de eso, sí. ¿Qué te parece, Pablo? Antes si de abrimos eso. Abrimos nuestra fabulosa y trepidante cartelera de. Nosotros. Cine. Sí, pero nosotros vamos a la cuña americana. A mí me gusta mucho el tema americano. Venga. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and then. Muy bien. ¡Woo! Las 6 en punto es cuando aparecemos todos los viernes en esta trayectoria musical, recorrido musical de los años 80, 90 y de los 90 hasta el día de hoy. Radio Berriozar 100.8 da color y calor aquí a la radio. Así es. Bueno, y antes de continuar con la sección de la música de los 80, 90 más, nosotros os vamos a hacer, pues eso, lo que hacemos habitualmente también, resumir un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos, os hacemos un pequeño resumen a nuestra manera, lógico, del argumento de las mismas, del género cinematográfico al que pertenece, si es drama, suspense, thriller o simplemente de aventuras. Todo aquello para que si te ayude a seleccionar a la hora de ir al cine. ¿Qué te parece si abrimos el telón, Carlos? Pues cuando tú digas, Pablo. Los 80, 90 y más abren el telón de la guía cartelera. Así es. Los estrenos del viernes 13 de febrero del 2015 son. ¡Wow! Mira, a esta le va, a esta película que viene ahora le va lo siguiente. O sea, bueno, si la encuentro, claro, a por ver, favor. Pues búscala. Ya está. Sí. Ya está. Venga, va. Los 80, 90 más, abre la televisión. ¡Wow! El cine. 50 Sombras de Grey. Toma ya. Es la esperada adaptación cinematográfica de la novela del mismo título, que se convirtió en un auténtico fenómeno global. Desde su publicación, la trilogía 50 Sombras ha sido traducida en 51 idiomas y se han vendido más de 100 millones de ejemplares en formato tradicional y ebook, convirtiéndose en la serie con más ejemplares vendidos en menos tiempo en toda la historia de la literatura. Un género totalmente dramático que cuenta con un romance americano. Dentro del reparto, imaginaos, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson. Dakota. A partir de hoy, en tu sala de cine favorita. O sea, que quiera ver estas 50 sombras. Esta no te la puedes perder porque la trilogía es increíble, auténtica, ¿no? Sí. O sea, muy bien. Película que se recomienda desde los estudios de 80-90. Venga, va. Nosotros nos vamos a recomendar otra película. Muy buena, también, por cierto. Armada Roja. En inglés, Red Army. Seguro que lo habré dicho casi bien, ¿no? Casi bien, sí, es Ejército Rojo. Es Ejército Rojo. Pero bueno, está bien. Muy bien. Se adentra en la historia de la Unión Soviética y la dinastía deportiva más exitosa de la historia. El equipo de hockey, conocido como el Ejército Rojo. Según cuenta su capitán, la historia narra la transformación del héroe nacional a enemigo político. La película examina cómo el deporte es un reflejo de los movimientos sociales y culturales y establece un paralelismo entre el ascenso y la caída del Ejército Rojo de hockey y el de la Unión Soviética. Su género es totalmente documental, histórico, una mezcla. Podrás disfrutarlo, esta Armada Roja, a partir de hoy en vuestra sala favorita de cine. Sí, señor. Otra de las que tenemos hoy para que puedas disfrutar de hoy, a partir de hoy, por lo menos, es No confíes en nadie. No confíes en nadie, ¿vale? Wow. Christine sufre las secuelas de un terrible accidente. Solo tiene recuerdos durante el día. Cada mañana tiene que aprender a recordar su vida junto a su marido Ben y a recuperar todos los momentos que su memoria elimina mientras duerme. Un día Christine se da cuenta de que algo en la imagen que va formando en su vida no encaja o no termina de encajar. Sí. Hasta aquí la primera pieza del rompecabezas. Para completar el puzzle tendrás que continuar con el misterioso thriller en tu sala de cine favorita. Esta tiene buena pinta también, ¿eh? Tiene buena pinta, el género thriller es algo que nos gusta aquí. Además, cuidado, ¿eh? El reparto, ya ves que está, pone ahí Nicole Kidman. Toma. O sea, importante que, tenerla en cuenta, ¿eh? Efectivamente. No confíes como Christine en nadie, sí, señor. Eso Nicole es. Kidman es Christine. Muy bien. Pues nosotros vamos a una de las cuartas películas a las que nos referimos desde el 80-90 y más. La Señal. Atención. Tres estudiantes universitarios que están planteándose su futuro. Se trasladan durante un año a otra punta del país. Pero su viaje por la carretera a través del suroeste se ve obligado a dar un rodeo para localizar a un genio informático que ya ha conseguido colarse en los sistemas del MIT. Tela. Y sacar a la luz fallos de seguridad. Nick y Jonan han despertado la curiosidad de ese gran misterioso hacker. Y viceversa, su género es un thriller cargado de ciencia ficción que podrás ver también a partir de hoy en tu sala favorita de cine. Cuatro películas, sin duda alguna, muy recomendadas para que puedas visitarlas a partir de hoy, los estrenos. Tienen buena pinta. 50 Sombras de Grey, Red Army, No confíes en nadie, La Señal. La Señal. Y para el día 20. 20 de febrero, que será ya la semana que viene, la próxima semana, nosotros también recomendamos cuatro películas. La primera sería... Cuatro que se van a estrenar el próximo día 20. La próxima semana. Es El Francotirador, de Clint Eastwood. También tenemos Lo Mejor de Mí, de Michael Hoffman. Señor. ¿Qué más tenemos la próxima semana, Tenemos Carlos? El Libro de la Vida, de Jorge Gutiérrez. Sí. Y El Año Más Violento, de Shandor. ¡Wow! Pues muy bien, nosotros... Son películas que también... El próximo viernes, seguramente que de estas cuatro, por lo menos tres pillaremos porque para... Seguro. Eso es. Daos más información, sobre ellas. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bien, y dicho esto, son 20 minutos los que pasan del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria o en el centro del mar o en el centro del paraíso, llamarlo como tú quieras. Estás en el 100.8, estás con los locos de los 80, 90 y más. Y aquí vamos a abrir puertas y vamos a iniciarnos en los años 80. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de esta sección que abrimos ahora mismo en la que van a pasar Génesis, los éxitos de Sigue Sigue Sputnik, el sonido de Wet Wet Wet o este grupo musical nacional de género pop, Licencia para Bailar, de la década prodigiosa. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido rock progresivo. Desde los 80, 90 y más con Genesis. Esto se llama Invisible Touch. Hemos empezado por los años 80, donde el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente. Aparecía el techno, el punk y el heavy metal. Sí señor, con el grupo de rock progresivo de la Gran Bretaña, creado en 1967. Estamos hablando del grupo Genesis, con este Invisible Touch, con este toque invisible. Aproximadamente 155 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Se encuentran entre los 30 grupos que más han vendido de todos los tiempos. Fue en 1988 cuando el grupo ganó el premio Grammy al mejor video musical por Land of Confusion, Tierra de Confusión. Pero dos años antes del Grammy y con más de 15 millones de copias vendidas, aparecía este tema, el que estamos escuchando ahora, Invisible Touch. Hoy hemos iniciado los 80-90 y más con un toque invisible y con la sonrisa de nuestro amigo Andrés. Y además también destacar que los miembros con mayor permanencia han sido Phil Collins, sí, Mike Rutherford y Toma Tony Banks. Sí, señor. Y que, bueno, qué decir, que es el 13º álbum de estudio, Invisible Touch. Sí, señor. ¿Por qué te descojonas, tío? Pues mira, porque estoy viendo... Te voy a echar, mira, por favor. Tienes que salir de aquí, fuera de aquí. Escúchame. Te escucho, vale. Porque estamos en los 80, 90 y dando, digo, 80, 90 y más, con Marta Sánchez dando color a la radio. Claro. ¿Sí o no? Claro. Sí, hombre, sí. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Esta canción nunca me rinde. Qué bien, ¿eh? Qué bien. ¿Cómo hemos iniciado? ¿Has entendido por qué me reí ahora? No, tampoco, pero bueno, me da igual. Mira. Y luego me reiré yo, no te preocupes. En esta segunda temporada estáis escuchando al mismo par de locos de radio entretenimiento que solamente pretenden seguir realizando un repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas. Presentándoos también las novedades que vienen al mercado discográfico y por encima de todo hacerlo de la forma que lo sabemos hacer. Mira, suficientemente eficaz y eso sí, sin perder la sonrisa y nuestro particular humor. Por eso, de eso que nos reímos. Cuando, ah, vale, pues vale, eso vale. Es. Porque tenemos un particular humor. Y aparte de eso, porque tenemos algunos. Que hay algunos oyentes que no nos lo entienden. Muy bien. Bueno, bien, dicho esto, yo sigo. Aclarado. Yo sigo. Sí, venga, solo llegaron a grabar dos discos antes de separarse, pero dejaron una huella y grande. Tras firmar un contrato con la compañía discográfica AMI, lanzaron con gran éxito el primer single de difusión, Love Me Sure. Wow. Bueno. Con anticipo del álbum Flow It Alarde. Esto ocurría en el año 1986, con una estética futurista y su nuevo sonido de sintetizadores, Sig Sig Sputnik, wow. Decían, ahí va el misil del amor. Esto es Love Missile. Wow. Sin duda alguna, lanzando el misil del amor, Sig Sig Sputnik. Todavía recuerdo, Pablo. A ver, dime. ¿Te acuerdas de aquellos Mercedes de aquella época, hace aproximadamente 20, 30 y algún año? ¿Algún? ¿Mercedes? Mercedes. ¿Coche Mercedes? Mercedes, sí, con los faros cuadrados y demás. Ah, bueno, sí, va. Bueno, pues fíjate, tengo una imagen aquí en la mente, entrando, bueno, bajando, lo primero, bajándose del coche, los Sig Sig Sputnik, en los estudios centrales de Televisión Española, donde le abría la puerta en aquel entonces sin arrugas Antonio Avellán. Ah, sí, ¿eh? Los 80, ¿no? Se abrió la puerta y salía el tío con la cresta que iba como un poco inclinada, pero luego ya, ¿no? Cuando salía Pain se le ponía recta al componente, bueno, al vocal. Al vocalista de los Sig Sprung. No recuerdo su nombre, pero eso. Con esa estética futurista, ¿no? Así es. Y ese sonido de sintetizadores. Sí, señor, sí, señor. Bueno, de todas maneras, eran los años 80, claro que sí, donde hasta la música más frívola era toda una verdadera obra de arte. Fijaros, es la prueba está aquí con el grupo Sig Sprung. Fíjate que te he dicho José Antonio Avellán sin arrugas, ¿eh? Bueno, ya hace unos añitos. Hace años, sí. Bueno, los años 80, que han pasado 30 y tantos años. Ahora ya no tiene patas de gallo, tiene gallos. Enteros. Sí, señor, los 80, 90 y más, qué bien lo pasamos aquí. Vamos a escuchar una de las cuñas que tenemos preparada. Venga, va. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. Claro, ¿y qué tenemos que decir acerca de la ropa? Lo que recordamos siempre a nuestros amigos cuando llegan estas décadas de los 80, claro. Pues la ropa era, pues claro, pues ¿de qué se componía? Pues ya sabemos, ¿no? De los cabellos, ropas y accesorios ochenteros, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Recordamos un poco para los amigos que más que recordar, yo sinceramente diría una cosa, que mañana se acerquen a la sociedad Apetechea, ¿no? ¿Eh? Y verán exactamente cómo se vestían en los años 80. Bueno, por muy ejemplo, bien. ¿No? Sin bueno, más, gracias. Sí, señor, está promocionando. Un dato. Claro que sí. Bueno, nosotros, es verdad, nosotros tenemos que recordar... He dicho bien, Apetechea. Apetechea, muy bien. Apetechea. Apetechea, sí. Apetechea. Apetechea. Muy bien. Esto es una sociedad... No lo voy a decir nunca bien, pero bueno. No, pero que pongo interés, ¿eh? Apetechea. Echea, muy bien. Ahora he dicho bien. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. De todas maneras, lo que queremos decir es que mañana hay una fiesta, sí señor, aquí cerquita, en el pueblo de Berriosuso. Es. En la sociedad Apetechea, mañana se celebran los carnavales. Y además de los carnavales se hace de modo temático, de los años 80, de los cuales nosotros, pues bueno, también vamos a estar, estaremos y colaboraremos. Hay un aforo, ¿eh? Más de 25.000 personas no se puede entrar, ¿eh? En la sociedad, digo, para que tengáis en cuenta el... Sí, ya. Bueno, allá estaremos, sí señor, así que si os queréis acercar, ¿no? Que tenéis que decirlo por el Facebook rápidamente para confirmar, porque mañana hay cena. Y posterior. Además, los cubatas van a ser como antiguamente, en vaso de tubo, ¿vale? Sí, señor, pero eso será mañana, eso es, en la sociedad Apetechea en Berriosuso. Así es. Nosotros de momento vamos a seguir, pues eso, ¿qué pasaba en los años 80? Pues aquellos accesorios ostentosos, demasiado grandes, donde destacaba por encima de la ropa, entre otras cosas. Eso pasaba en los años 80. Aunque tenemos amigos y seguidores que nos lo podrían explicar muchísimo más, pero daremos tiempo al tiempo. Vale. Nosotros de momento... Nosotros vamos a Escocia, vamos con un grupo escocés que hacen música pop y además están formada en los años 80. Como me gusta este grupo. Está muy bien. Consiguieron colocar numerosos hits en las listas británicas y mundiales. Vamos a ofreceros uno que se lanzó el 20 de julio de 1987. Es un pequeño misterio y además dulce que tenemos aquí en los 80, 90 y más. Ellos son Wet, Wet, Wet. Y lo que escuchamos es pues un bonito tema, claro que sí. Además es dulce. Sweet Little Mystery, un pequeño y delicioso misterio. Venga, va. Va, va. Wow. Wow, cómo me gusta este grupo, tío. ¡Arriba! ¡Woo! 80, 90 y más. Did not come resisting inside of wonder. Did not come resisting. aquí tenemos este pequeño misterio dulce, este Sweet Little Mystery de los Wet Wet Wet, esta banda, este grupo escocés. Lo más conocido del grupo fue sin duda la banda sonora original de la película Cuatro Bodas y un Funeral. ¿Quién no lo...? Sí, hombre, sí. Hombre, qué bonito, ¿eh? En el año 94. Y además que sí, permaneció durante 15 semanas en las listas británicas aquel famoso Love is All Around. Wow. El amor navega por todas partes. ¡Qué bonito! Estamos en... Sí. ¿Dónde estamos, Carlitos? Estamos en los 80. Esto 90 es... y más. Así es. Bailando. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can wait no more. También bien. Ahí tiene ritmo el tío este, ¿eh? Hombre, claro. Si te parece, Pablo, vamos a desactivar el semáforo verde y vamos a plantarlo en rojo durante unos momentitos, porque... Vamos, claro, porque aparte de haberle regalado a nuestros oyentes unos momentos de verdadera genialidad con este grupo Wet Wet Wet, claro que sí. Nosotros antes de seguir y continuar con los años, con el bloque de los años 80, te vamos a ofrecer unas dosis de cortos radiofónicos que hemos ido extrayendo a través de las redes sociales, o sea, internet, obligándonos a sumergirnos en esas entramadas redes y extraer, pues, lo que, aquellos cortos humorísticos que nos parecen adecuados para esta hora de la tarde. Más vale que no llueve, pero está ahí en la calle, ¿eh? Bueno, te digo para que yo te digo que aquí no es como por, hay otros estudios que tienen un poquito más de y tienen incluso una entrada. Estás diciendo que estoy largando mal. Por favor, no, hombre, no, es que a mí ya sabes que me encanta tu palabra. Vale, bueno, a lo que íbamos, esos cortos de humor que ahora nuestro amigo Carlos nos va a presentar. Venga, va. Bien, tenía vocación por la interpretación, además la comedia se le daba bien. Sí, sí. El éxito le llegó tras la participación en el Club de la Comedia. Gracias al éxito televisivo, actuó en varios espectáculos teatrales, esporádicamente, y trabajó en el cine haciendo películas como... ¡Ahí va! ¡Jame Matin! ¡Jame Matin! Joder, Jame Maten. Esa es una película. ¿Esa es una película? ¿Jame Maten? Sí, el Jame Maten, chico, ahí sí. O sea, Jame Maten. Jame Maten. ¿No la has visto? De los de Cruz y Raya. Ahora me he acordado, Jame Maten. Vale. También otra como Ni Pies Ni Cabeza. Y hasta ha doblado Buscando a Nemo, ¿eh? Entre sus aspectos humanos destaca principalmente su ayuda a la Asociación del Síndrome de Down de Jaén. Y que además es provincia de la que él es embajador. Hoy ha venido, por favor... Ha venido a divertirnos. ¿Quién? Que pase nada más y nada menos que Santi, ¡hombre!, Rodríguez. ¿Qué tal? Ala, ponte al ladito de Carlos. Buenas noches. Ven aquí, maquetón. Raining, falling, lightning, fire. Qué bonito, ¿eh? Es una canción de una película de dibujo animado de Walt Disney. Y este Walt Disney es una persona que se murió y lo congelaron, como la empanadilla. Sí, dijo, y si luego encuentran una cura, pues meterme en el congelador. Y lo congelaron porque tenía pasta, era un pez gordo. Yo no sé si lo congelaron porque era un pez gordo o porque tenía anisaki, pero está congelado. Y este hombre hizo unas películas muy retorcidas con cuentos, pero él lo retorció, más retorcidos los cuentos Walt Disney que la película de Tarantino. De verdad, tenemos por ejemplo ahí La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, que se llama Aurora, no encaja. Aurora es madrugón. Claro, no, a ver, no. Es que no lo entiendo. Si es durmiente, no le ponga Aurora, ponle viscoelástica, como los colchones. Entonces, resulta que los padres de la Bella Durmiente iban un día por el lago y se encuentran una rana de estas que habla, que ya quedan pocas. Y le dijo la rana, croa, croa. Entonces dijo el rey, ay, vamos a tener un bebecito y tal. Ay, y ya tuvieron al bebecito, a la Bella Durmiente, hicieron un bautizo ahí con mucha comida y todo, invitaron a todas, pero se le olvidó a un hada. Y la hada se puso, dijo, hostia, que no me han invitado. Sí, sí, le echó una maldición a la chiquilla porque se cabreó mucho, que yo no lo entiendo, coño. No tan invitado, pues te ahorra el vestido, el bautizo y regalo a la chiquilla. Pero, claro. El rey dijo, a ver si va a pasar algo, y le puso el rey a la hija 3 guardaespaldas, eran 3 hadas, así como si fueran moscardones, alrededor de ella. Una de ellas se llamaba Flora, como la mantequilla del colesterol, y pues, en la, claro, como le hizo un contrato fijo, pues ya la, iban a su ya como acomodar, ¿no? Ya, como no nos van a echar, claro, como no estaban en España, pues dijeron, como no nos van a echar. Pues para adelante. A la chiquilla cada vez la dejaban más a su aire, y la chiquilla creció que un poco más y hubo que haber llamado a hermano mayor. Total que un día sube al torreón, había una rueca, la tocó, se pinchó y se quedó dormida, que esto suena fatal. Y sí, se pegó durmiendo 100 años ahí dando cabezas hasta que se enteró un príncipe que dijo, ¿qué? ¿Dónde está la muchacha? Pues mira, tienes que atravesar un zarza, mata a un dragón y luego darle un beso a una que lleva 100 años muerta. Y dijo el príncipe, pues vamos para allá. Eso está hecho, claro. Ahora voy pillando el chiste. El cuento, ¿no? Muy bueno, así que señor, nos ha venido a divertir nuestro amigo Santi Rodríguez. Así es. Muy así bueno, es. Muy bueno, ¿eh? Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más que por qué, sí. Su ritmo, su humor, Pablo y Carlos. ¿Hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Wow, qué fuerte, ¿no? Más fuerte. Más, todavía más fuerte. Dale ahí te quería ver, sí señor. Es que yo creo que nos ha dejado Santi, sí. Nuestro amigo Santi, este humorista ya. Sí, a mí con el cuento me ha dejado, vamos, que no, todavía estoy fuera de lugar. Todavía estoy recogiendo la última parte. Dios, qué risa, no, pero está bien. Muy bien. 45 minutos son los que pasan del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria y vamos, sí, con un grupo musical nacional nacido en el año 1985. Se hizo muy conocido por realizar pupurris de canciones de varias décadas. Representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 1988, quedando decimoprimero. La idea del grupo estaba enfocada en recopilar los grandes éxitos de la música actual. Fue tan grande el éxito que en muy poco tiempo se convierte en el grupo llegando a vender. Esto es. Llegando a vender una dilatada. Llegando a vender. Te pasas de línea. Te pasas de en línea. En su dilatada carrera en torno a los 4 millones de discos. No me ría, no me hagas reír, Pablo, por favor, que esto sí que me paso de verdad. Sin duda, ellos fueron los años 80 un verdadero boom. Gracias, Andrés. Y un fenómeno social. Sí, señor. Hoy cerramos los 80 con. Ahí está. La década prodigiosa. ¿Qué me dices? Esto es licencia para bailar. Es un capricho más. me amas. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Siempre voy a confiar, sé que no me engañarás. En esta ocasión más serio, mi juego. Never gonna make you cry. Aquí tenemos la década prodigiosa, licencia para bailar. Wow. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Que es que tengo un foco fundido y de vez en cuando se me tergiversa la línea, No te preocupes, que no pasa nada. El guión nos lo aprendemos 2 minutos antes de iniciar el programa. No lo digas todo. No, es porque... Roberto, hombre, un saludo. Gracias, claro que sí señor. Claro que sí. Mañana tenemos que darle caña, ¿no? Mañana le damos lo que haga falta, sí. La década prodigiosa. ¡Vaya! Con vosotros, sí, aquí señor. En 80, 90 y más. Para los años 80 empieza quizás la década más fresca, romántica, musicalmente hablando. Vuelve o más bien refuerza aquella balada pop, el rock alegre y festivo, donde los jóvenes se vestían con ropas de pastel, como es el caso de la década prodigiosa, y nos hacían bailar, claro que sí. Las niñas iban con esos calentadores o tubimedias muy retros de los años 50, ¿recordáis? Hombre, claro que sí, no vamos a recordar, por supuestísimamente que sí. Todo eso pasaba en los años 80. Eso es, los años 80, pasaron. Que aquí, hasta aquí han llegado hoy, aquí en 80, 90 y más, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ya no hay más? ¿Ya no hay más canciones? De los años 80, no. Hoy ya no. Bah. Después de haber escuchado a Genesis, sigue Sputnik, wet, y la década prodigiosa. Si te parece, Pablo, abrimos los 90. Hombre, pero... de momento quedaros en los 80, 90 y más, ¿va? Ah, va. ¿Quieres estar al día 80, 90 y más? Te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Bueno, seguro que sí, seguro que lo habéis acertado y os habéis y habéis preferido el 100.8. Los 80, 90 y más. Empezamos a eso de las 6 de la tarde, a las 18:00. Estaremos contigo 120 minutos de música. Me tienes que prometer una cosa, Pablo, porque a mí esta música, cada vez que la pones, no sé por qué la pones a los inicios de los 90, es que me da un subidón de mil pares de narices. Pues es que es para eso. El viernes que viene, por favor, la quiero desde el principio, Mira, desde el principio. Me gusta, Mira, sí, los me pelos, gusta. Mira los pelos, sí. Mirando arriba, mira. Arriba, sí, hombre, sí. Arriba, arriba. 120 minutos, claro que sí, haciendo recorridos musicalmente hablando, la década de los 80, y nosotros ahora mismo pasamos a la segunda sección dentro del programa Los 80, 90 y más. La segunda sección se trata de los años 90, ese repaso musical de aquella emblemática década. Y hoy tenemos además alguna persona que nos va a juzgar, Tenemos aquí a Andrés que nos va a... Sí, sí, la década de los 90 nos va a juzgar, sí. ¿Pero sí. qué me estás contando? Sí, sí. No sé, ¿abro sí. micro? ¿Abro micro? No, abras micro, pero nos juzga. Pero nos sí, juzga. Sí, él nos juzga. Nos gusta. Para bien o para mal nos gusta. Eso es. Entre todas las cosas, lo que sí que es cierto es una cosa, que ¿sí? nos gusta. La crítica. Así ¡wow! es. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. The that's all, folks. None unless you got buns, hun. Dicen que el hábito no hace al monje, pero no hemos venido aquí para hablar de monjes, sino de músicos y cantantes y de sus hábitos. Al repasar la historia de la música pop, es inevitable no quedarnos pasmados también por los caprichos, los excesos, las maravillas y las aberraciones de la moda. En la España de los 80, los artistas y sus estilistas, como tantos otros, también tuvieron que afrontar el duro trance de intentar romper con la gris realidad. Y aunque muchos lo consiguieron, no fue sin la oposición de los más tradicionales, aunque algunos de estos últimos terminaron claudicando ante el esplendor y el embrujo estético de esos otros a los que llamaron yeyes. Dicho esto, abrimos los 90. La banda fue formada en 1984, exactamente en Washington, Estados Unidos. El disco Super Unknown, Super Desconocido, fue sin duda el mayor éxito de la banda. Esto ocurría en el año 1994. De Super Desconocidos pasaron a la fama mundial, con un estilo de rock alternativo que se desarrolló en Seattle, Washington. El sexto álbum capturaba la creatividad de sus primeros trabajos, mientras que exhibían los aspectos más comerciales del grupo. En cuanto a las letras de las canciones, el álbum fue bastante oscuro y misterioso, ya que la mayoría trataban temas acerca del abuso de sustancias, el suicidio y la depresión. El sexto álbum que tenemos hoy para iniciar los 90 es de la banda americana Soundgarden. Esto se llama Black Hole Sun, agujero negro en el sol. Sometimes far too long for Show Garden, sí, aquí lo has tenido, sin duda, Black, Black Hole Sun. Ese agujero negro en el sol. Señor, el 9 de abril de 1967 la banda anunció su separación. El último lanzamiento de Show Garden, un recopilatorio de grandes éxitos titulado Aces. Sí, señor, es la primera banda formada en 84 y ha sido el primer tema con el que hemos abierto la sección de los años 90. Muchos de los grupos que además comenzaron en los años 80 tuvieron su gran estallido en estos actuales, en los 90. La mayoría de los artistas nuevos han pertenecido a estilos que no duraron la década entera. Pero bueno, que han servido para marcar rumbo hasta el día de hoy. No, y algunos se iniciaron en los 80 y en cambio en los 90 fueron auténticos ases de la música, ¿eh? O sea que... Nosotros invitamos, todo. Claro que sí, a recorrer juntos esta sección, esta década de los 90. Aquí en Radio Berrezar 100.8. Estás en 80, 90 y más. Solo en este planeta 80, 90 y más. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es, señor Pablo? ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. Oye, terrícola, ponte a la cola. ¡Qué temas! ¡Sí, señor! 80, 90 y más. ¡Mira, mira, mira, mira, mira, mira! Radio Berriozar, 100.8. Señor, los 80, 90 y más, dando vitalidad, fuerza para el fin de semana. Fin de semana de carnaval, ya sabéis que mañana tenéis una gran fiesta si queréis. Estáis invitados a Berrios Uso, esa gran fiesta de los años 80 con previa, con cena previa. Ay, ay, ay. Ahora hay que pagar, ¿eh? Para ir hay que pagar, eso sí. Hombre, claro. No mucho, pero hay que pagar. No, por la patilla no es. No, por la patilla no. Para que sepáis, by the face no. By the face no. Toma, ¿qué inglés tenemos? Ah, es que, perfecto. Si tenemos un inglés extraordinario. Nos lo dice Andrés. Pero, por favor. Si nos lo dice Andrés. Por favor, please. Mira, mira, mira, mira la Andrés, mano. Andrés nos dice, estáis aprobados con un 2. O sea que ya nos lo dice, dice. Ay, qué bueno, la década de los 90, sí, señor. Grupos musicales significaron también importantes... Pues claro que sí, ritmos en aquella época, en aquella época. Formaron nuevos ritmos, salieron nuevas voces... En fin, infinidad de cosas. Lo que significó la música para la juventud en aquellos años 90, hay que hablar necesariamente de aquella etiqueta que dominó la primera mitad de la década, que era el grunge. No sé si recordáis la filosofía del grunge, pues difícil, pero fácil de definirla. Es aquel grupo de jóvenes desesperados y despreocupados que no se encontraban cómodos con su vida y deciden plasmar todos sus sentimientos confusos en aquellas canciones. Como decía Chiquito, ¿no? ¡Despegado de la vida! ¡Despegado de la vida! Pues aquello se... bueno, pues se generó en aquel grupo, aquel género grunge. Bueno, siempre aprendemos cositas nuevas. Que no es el caso de la persona que viene a continuación, porque la persona que viene a continuación estuvo en los 80, ha estado en los 90 muy activo y a día de hoy sigue todavía activo. Al día de hoy es uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos. Sí, Carlos, en el año era el año 2010, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto número 38 en su lista de los 100 mejores cantantes de la historia. Ajá. ¿Quién será? Sus múltiples reconocimientos incluyen el título de Sir. ¡Hombre! ¡Hombre! Luego de ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. ¡Hombre! Atención al título de la canción, Candle in the Wind. ¡Bah! Sí, fue, claro. fue escrita en 1973 y cantada en honor a Marilyn Monroe, que había muerto 11 años antes. Fue en el año 1997 cuando Elton John, cantó una nueva versión en honor a la princesa Diana de Gales. Hoy el Sir Elton John, vela en el viento y nosotros el micrófono en mano, vamos a mandaros a través de las ondas y del 100.8 este temazo de Candle in the Wind, esa vela en el viento. Él es Elton John para los 80, 90 y más en la sección de los 90. Sí, señor. Toda una balada. Buenísimo. Que recordamos con mucho agrado, ¿eh? Buenísimo, vamos a escucharla. Muy bueno. Goodbye, England's rose. May you ever,

Ya lo intentaremos comunicar a nuestras altas esferas para que lo solucionen para el próximo día, claro que sí. A ver si para el próximo viernes tenemos un poquito más de suerte. Sí, hombre, sí. Pablo, vamos a hacer un parón en los 90, si te parece. Y nos vamos a meter en esas redes sociales que tú dices donde... Sí, ¿eh? Vamos a, sí, claro, vamos cuéntanos, a obligarnos a sumergirnos donde siempre hacemos, ¿no? Para sacar un trocito de humor. Sí, hombre, sí. A esbozar una sonrisa si cabe en este viernes, eso es. Paramos por un momento los 90. Eso es, y nosotros lo que hacemos es extraer un cortito de humor que os lo vamos a presentar ahora. Entró a formar parte del equipo del Informal en el año 1999. Ah, pues. Ah. Ha trabajado en otros programas como La Corriente Alterna, el show de Flo, UHF. Desde marzo del 2006 hasta el 20 de mayo del 2011 trabajó en el programa humorístico Sé lo que hicisteis. ¡Ya para allá! ¡Toma! A ver, puedes entrar, ¿eh? Puedes entrar. Dirígelo, Carlos, dirígelo. No, ya, este se va para otro lado, ¿eh? Este nos arranca aquí la mesa, vamos. Es un peligro, en fin, es un peligro. Sí, desde noviembre del 2013 es colaborador del nuevo programa Zapeando de La Sexta. Todos los días está en televisión. Todo un modelo del humor. Sí, señor. Hoy ha venido a divertirnos. Anda, pasa, Nadal. Aquí, majo. Pasa, Miki. Pasa, aquí, majetón. Bueno. La chapadita en la espalda, ahí va. ¿Te pasa? Ahí va. ¡Qué Alan, explícanos un poco. ¿O se pasa o no llegas, Miki? Un aplauso, un aplauso. Buenas noches. Ayer estuve viendo una película de estas en tres dimensiones. Joder, qué diferencia, ¿eh? Yo no sé cómo hemos podido estar tanto tiempo viendo películas sin gafas, ni haciendo así. ¡Ay, el bichico azul! ¡Ay, qué loco! ¡Qué calidad! ¡Qué sensación de estar ahí dentro de la película! No, en definitiva, ¡qué gilipollez más grande de invento! Pero vamos a ver, si el cine estaba bien como estaba, con su color, con su sonido, con sus 6 euros por persona, ¿qué necesidad había de hacerlo en 3D? No, seguro que te sale uno y te dice, no, esto es para luchar contra la piratería. Con unas gafas... Vamos, ¿de verdad no había otra forma de fastidiar al personal? No. No pueden encontrar una forma de fastidiar al personal. No, no. Pues yo hubiese preferido que hubiese puesto pues unos asientos incómodos, ¿eh? O el sonido muy bajito, ¿eh? Para que hubiera que andar preguntando en mitad de la película ¿por qué ha dicho que la ha matado? Que no... No le he entendido lo que ha dicho. No, yo tampoco. Pero vaya golpe a la piratería, ¿eh? Que... Y es que ese es uno de los males de nuestro tiempo, que nos empeñamos en cambiar las cosas que ya estaban bien, ¿eh? Esto pasa con el cine y con muchas más cosas. Por ejemplo, los grifos. ¿Por qué los hacen cada vez más raros? Si es que ya no sabes qué hacer para que salga la agua. Que pareces el borracho del pueblo bailando en la fiesta. Anda, que no. Hombre, por favor, yo os voy a confesar una cosa, ¿eh? Yo he llegado a hablarles a los grifos, de verdad. ¡Sal! ¡Sal, agua! ¡Hola! Pues nada, después de una hora, que intentas abrirlo, descubres que si la palanquita que tienen, al tiempo que la giras, hacia un lado, aprietas hacia adentro y luego doblas ligeramente la muñeca, al final pueden pasar dos cosas, que se abra el grifo o que se te abra la muñeca. Pues sí. Sí, señor. La pregunta es... ¿Era necesario? ¿No habíamos entendido ya todos que con la ruedecita, con la cosita esa roja salía el agua caliente y con la ruedecita, con la cosita esa azul salía el agua fría? Hombre, ¿para qué seguir cambiándolo, por favor? No, para luchar contra la piratería. Te meto una... Otra cosa. ¿Y las pilas de los lavabos? ¿Habéis visto cómo las hacen ahora, las pilas de los lavabos? Las hay que van cayendo así el agua, como en unas escaleras, clen, clen, clen. Otras que están en forma de espiral, otras que tienen forma de tobogán. Bueno, hay hasta pilas planas, ¡planas! Yo no sé si alguna vez os habéis encontrado una de estas pilas planas. Son esas en las que tienes que ayudar al agua con la mano para que se vaya por el sumidero. No, es que es muy difícil, es como jugar al golf con una pelota de requesón, Claro, porque nunca se va toda, o te pasas, no llegas, te pasas, lo pones todo perdido, que va a caer agua adentro, coño, no las hagas planas, o vente a vivir a casa y pasas tú la fregona, cabrón. Sí, señor, el humor, ahí estamos, con el humor agrio, toma ya directo de Miki, Miki, muy bueno. Miki, eres grande, eres grande. Bueno, nosotros vamos a retomar ahora la sección de los 90, temas importantes que os vamos a presentar ahora, porque eran los años 90 cuando se retomaba también géneros musicales, por ejemplo, al estilo de Bob Marley, los ritmos jamaicanos o la música pop así como el rock español. Ajá. Retoma con gran fuerza, por ejemplo, aquel Café Tacumba o Maná. O este grupo nuevo que vas a presentar ahora. Sí, señor. Bueno, ante todo, felicitar a Miki por este corto entretenido bien. Que hemos tenido aquí. Y hablamos nada más y nada menos que de un grupo español de música rock con influencias celtas, ¿eh? Muy bueno. Muchos ya estaráis pensando en estos. Pues sí, son ellos, sin duda alguna. Sobre lo de celtas, ¿no? Seguro que acertamos. Por eso sí. Celtas. Ha sido uno de los grupos de Castilla y León más exitosos de todos los tiempos. Sí, señor. Durante su carrera han llegado a vender más de 2 millones de copias. En marzo de 1991 sí. graban el tercer disco, Cuéntame un cuento. Qué bueno. Sí, señor. El mismo año ofrecen 126 conciertos por toda la geografía española, presentando el álbum de Cuéntame un cuento. Desde este álbum precisamente hemos recogido esto. Por cierto, muy celta. Se llama 20 de abril. 20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. Que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Señor, ahí tenemos al grupo español de música rock con estas influencias celtas, como se notan claramente además, ¿eh? Qué recuerdos, qué recuerdos. Qué bueno, ¿eh? 20 de abril del 90. Sí, señor. Oye, chica, ¿cómo estás? Tranquilo, majete, ese álbum que salió en 1993, ¿eh? Sí, sí. Celtas muy buenos, cortos. Muy buenos. ¿Qué tres cosas necesitamos aquí, tú y yo? Pues, y los 80, 90 y más, claro. Para tener un aspecto perfecto se necesitan tres cosas. Una a la derecha, otra a la izquierda. y escuchar los 80, 90 y más. Tan, tan. Bueno, pues nosotros también vamos a continuar con esa década emblemática que sí, de los 90. Sí. Vamos a referirnos a un dúo, vamos a pasar de ese corte celta a este dúo considerado como uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los días de ABBA. Han vendido más de 75 millones de discos y sencillos. Ahí es nada. Cuatro de sus singles llegaron al número uno en el Billboard 100 de Estados Unidos. Si bien el grupo se fundó en 1986, la fama internacional llegó en el 89, tres años más tarde. Todavía recuerdo, fíjate, Carlos, la banda original de la película Pretty Woman. Wow, ¿quién no recuerda eso? Por favor, por el amor de Dios. Hasta Andrés recuerda la película. Hombre. Seguro, sí, además. No, dice que no. ¿No la recuerda? Sí, hombre, sí. Que no la recuerda. Bueno, pues sí, vale. La recuerdas. ¿Te damos micro y pasas? No, no. En fin, hoy vamos a disfrutar, sí que sí, en esta sección de los 90, del tercer álbum de Roxette. Esto se llama Ride Escapada. Y vamos a escuchar o recordar aquella emblemática canción y aquella emblemática película. Hello. Tenemos al dúo Roxette con esta Escapada. Un gran éxito, ¿cómo no vamos a tener, cómo no lo vamos a tener en el número uno de los Billboard 100 con pedazos de temas así? Sí, señor. Un apunte importante, interesante para los activos. El álbum Baladas en español salió a la luz en 1996 y recogía los temas más importantes románticos creados por Rosek y adaptados al español. El castellano, sí, señor. El éxito del álbum fue arrollador en España y en América Latina. Claro que sí. Esto es muy bueno, ¿eh? Los 80, 90 y más. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Pues llegados a esta sección, claro que sí, habiendo recorrido ya unos cuantos minutos, a partir de las 6 de la tarde nos hemos convertido, recordamos, en el outlet de los géneros musicales, titiriteros del sonido, en ese escaparate amplio de un auténtico muestrario de tendencias musicales que empezaron a formarse parte en aquellas décadas de los 80, y también somos tamizadores de momentos de humor que incluso al día de hoy nos hacen esbozar o prácticamente plasmar una sonrisa. Así es. Esto es lo que va a pasar ahora a continuación con uno de los extractos claro de que internet que hemos conseguido. Dejamos, pues, abandonamos los 90. Abandonamos los 90 definitivamente. Esto es. Y nos adentramos en un poquito Vamos de humor. A reírnos. Eso es bueno, sí. Comenzó a destacarse en sus inicios como reportera colaboradora del conocido programa televisivo de humor El Informal. Sí. También ha realizado trabajos de actriz en teatro y películas. Mm. En octubre del 2014 comienza a presentar The Prime Time en 4. El programa de canto Killer Karaoke. Anda, sí. Junto a Florentino Fernández. Mm. Ya, yo pienso que son muchas pistas. Yo creo que ya sabemos quién es, pero bueno. Tenemos aquí, qué guapa es. Y yo creo que es más guapa en persona que, ¿no? ¿Tú cómo? Es más guapa. Pasa, sí, en persona que en televisión, ¿no? Sí. Hoy los 80, 90 y más recibe a una de las caras más guapas de la imagen y el sonido. Hoy ha venido a divertirnos nada más y nada menos que Patricia Conde. A la dico de Carlos. ¿Qué tal, mía, guapa? Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Siéntate. Hoy no vengo a hablar de mí, que sé que lo estáis deseando. ¿De quién? Pues del novio. No, vengo a hablar de mi novio. Anda. Sí, mira. Claro, ¿qué diréis? No, yo tengo un ego sobre novios. Qué original. Cuidado, que ese es distinto, porque mi novio es genial. Toma ya. Que en casi todos los monólogos los novios son un desastre, pero en el mío no. Mira, el mío es guapo, inteligente, atento, sexy, no bebe, no fuma, no le gusta el fútbol, no sale de marcha, me lleva a comprar ropa, está loco por mí. Vamos, que es el novio ideal, el novio perfecto. ¿Alguien lo quiere? Porque yo ya no lo aguanto más. Muy no, buena. De verdad, al principio, cuando das con un novio perfecto de estos, no te lo crees. Yo lo más cerca que había estado de un príncipe azul fue cuando fui a ver Avatar en 3D. Y por eso te piensas que te ha tocado la lotería. Un chico sensible, que te escucha, que no pone los pies encima de la mesa y además no le huelen. Que es capaz de distinguir dos tonos de verde más que tú, el espuma de mar y el primavera salvaje. Anda, esos verdes. Y lo más importante de todo. Esos verdes existen, ¿no? Y lo más importante, que siempre te da la razón, aunque no la tengas. Eso parece que mola, pero no mola nada. Es frustrante, porque a veces el cuerpo te pide una buena bronca. ¿Sabéis de lo que hablo, verdad, chicas? Eres peleona, sí. ¿Y cómo sabes que tienes la razón si tu novio siempre te da la razón? Que yo he habido veces que me he tenido que bajar a la panadería para quitarme el mono. Dame una barra de pan. ¿Normal o de pueblo? ¡De pueblo tu padre, imbécil! ¡Que eres un imbécil! Bueno, porque, lo que iba. ¿Y qué culpa tiene el panadero? Cuando pasa un poco de tiempo te das cuenta de que un novio perfecto es una maldición. Que sí, claro, que estáis pensando, chica, pues déjalo. Es prácticamente imposible. Mira, es más fácil ver a un francés aplaudir a Rafa Nadal que dejar a un novio perfecto. Sí, porque si le dejas tú, entonces tú eres la mala. Tienes que putearle para que te deje él a ti y que le pongan verde a él. Es que un novio perfecto siempre te deja mal. Por ejemplo, mi familia le adora. Es el yerno ideal. Y si le dejara a mis padres le pasaría lo mismo que al Diony, que no lo verían con buenos ojos. Además, no es que le quieran mucho, es que le quieren más que a mí. Y una vez fuimos de vacaciones con ellos y cuando llegamos al hotel, pregunta a mi madre, ¿por qué ha venido contigo? Y digo, hija, mamá, porque es mi novio. Y dice, no te lo estoy preguntando a ti. ¿Cómo bueno, será? Eso mismo que me dice mi suegra. Están cambiando los apellidos para ponérselos de mi chico y así pensar que es hijo suyo. De hecho, estoy convencida de que si me casara con él, mis padres irían a la boda por parte del novio. Por lo tanto, la opción de dejarle yo a él no la contemplé en ningún momento. Tenía que dejarme él a mí para que el malo fuera él. Así que empecé a silvestrarme. No me cuidaba nada. Me lo comía todo. No me maquillaba. Vestía con harapos y de rebajas. Y dejé de depilarme. Vamos, que si hubiese sabido tocar la guitarra, me hubiese convertido en cantautora. No, ya que no. Pero ni por esas. También le gustaba. Decía que el rollito hippie me sentaba bien. Pero si salía de la ducha, me miraba en el espejo y parecía el anuncio de los pelochos. Que tenía los tres, que solo me faltaba el once. Muy bien, Patricia, con nosotros en esta tarde, sí señor, Patricia Conde. Bueno, ¿eh? Adiós, guapa. Muy bueno. Cuidado, cuidado, esos tacones. ¿Dónde pisas? Sí señor, ¿cómo vamos recorriendo esos minutos? Cada vez menos para llegar, qué pena, con lástima. Pero bueno, nos queda la tercera sección, que ahí tenemos muy buena música. Nos quedan 30 minutos y además esta música viene muy cargadita, Pablo. Tenemos auténticas joyas, ¿eh? Sí. Algunas llevan muy poquito en el mercado, pero muy poquito. Cuando digo muy poquito, no llegan ni 4 días. Ni 4 días, pues nada, yo creo que es todo es empezar, ¿no? Sí, hombre, sí, cuando quieras. Vamos con el bloque 3. Cuando quieras. Vamos. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80-90 y más con el ritmo de Ellie Goulding, los éxitos de María Sagana, el sonido de Jake Miller o este Muévelo de Sofía Reyes. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 y más con Ellie Goulding. Esto se llama Love Me Like You Do. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. Love me like you do, la la. Empezando esta tercera sección con Ellie Goulding, con este Love Me Like You Do, ámame como tú sabes. Esta guapísima británica saltó a la fama en el año 2009. ¡Qué preciosidad de canción! Mira, mira, escuchar, escuchar. ¡Woo! What are you waiting for? Aprendió a tocar el clarinete y la guitarra antes de los 15 años y cursó estudios de interpretación en la Universidad de Kent. No sé por qué en el otro lado de la cabina de cristal se están riendo. Su primer álbum... Carlos, puedes hablar. Yo que no estoy diciendo nada, me estoy aquí. Cuidadín, es que estoy muy preto. Madre mía, o sea, solo he dicho lo que es verdad, o sea, es una realidad, es un pedazo tema. Y ahí sí, os empezáis a reír, a partiros el pecho, tío. El tema es maravilloso. Lo que pasa es que tengo a Patricia Conde a un lado, a Andrés al otro y vamos. Y a Natalia aquí al lado también. Y a Natalia también. O sea, es que no, ya, ya estoy rodeado de señoritas. Muy vamos, bueno, que tío, muy bueno. El tema es buenísimo, ¿eh? Bueno, ¿queréis que os continúe diciendo sí, lo que yo pensaba de Ellie Goulding? Sí. Bueno, fue... Háblanos de Ellie Goulding. Bien, apareció en el año 2010, un trabajo sin duda, algo sensacional. En el año 2012 aparece Paraíso, tú. A partir de entonces, está situado musicalmente, vamos a ponernos serios, en las partes altas de esta industria. Fue el 13 de febrero, se estrenará la película 50 sombras de Grey, ya lo hemos comentado en nuestro pequeño cartelera. Hoy. Eso es. Y nada más que contarte de Golden, uno de los temas que de la banda sonora de esta película es Love Me Like You Do, que estamos a mame, pero como tú sabes, la que te estamos presentando ahora en los 80-90 más como apertura de esta tercera sección. A lo más actual, sin duda alguna. Y en el 2014 se llevó el premio a la mejor artista de los Brit Awards. Sí, señor. Su nombre de pila, Elena Jant Golden. Quédate con nosotros. ¿Quieres estar al día? 80, 90 y más te ofrece la apuesta perfecta. Pasan más de 40 años de música solo en 120 minutos. 80, 90 y más. Si eres listo, te quedarás. Tres, dos, uno, ya te has quedado, ¿no? Y estás situado ya. Claro que sí. Aproximadamente 25 minutos. 25 minutos nos quedan para llegar al punto de las 8 y tener que decirte adiós. Pero hasta entonces bueno, tenemos música. Muchos minutos de todavía. Lo más actual, sí. Sí, sí. Es una joven barcelonesa de 16 años recién cumplidos. Exactamente el 10 de febrero. Fíjate tú. O sea, hace tres días. Y que se está convirtiendo poco a poco en una promesa de la música española. A su temprana edad ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música. El año pasado se estrenó con Shalala, un señor temazo que ha entrado por méritos propios en las listas más importantes de este país. Por supuesto, revisado anteriormente por los estudios de 80, 90 y más. El álbum, con mayúsculas, se hace llamar... Music, wow. O M-U-S-I-C, como quieras. Hoy, los estudios de 80, 90 y más estrenan el tercer sencillo de María Sagana del álbum Music. Esto, wow, es, esto es With You, Contigo. Get insane, that's what we're meant to do. Run away, just me and you. Aquí la tenemos a esa jovencísima barcelonesa de tan solo 16 años, recién cumpliditos, exactamente el día 10 de febrero, hace escasamente 3 días, María Sagana. De padres filipinos y afincada en Barcelona, con 14 años, llamó la atención de la industria musical por su talento, su capacidad para abordar distintos registros vocales y su gran personalidad. Y nosotros desde los 80 90 más, sintiendo la música, sintiéndote a ti. ¿Por qué? Pues porque somos diferentes, tú. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Wow, cómo hemos empezado, ¿eh? ¿Cómo hemos empezado lo más actual, ¿eh, Pablo? Qué maravilla, ¿eh? El gol de María Sagana, que traemos ahora, por favor. El tercero también viene calentito y viene bueno. Viene muy cargadito, sí. De momento aquí estamos, tanto en un lado como en el otro lado del cristal, moviéndonos de lado a lado por la música. Por esos fondos musicales que vamos trayendo semana a semana. Se nota que estamos de weekend, de fin de semana. Yo creo que se nota que estamos muy hiper, muy preparados también para el fin de semana. Para lo que nos viene, fíjate, mañana pues super, por la noche. Super hiper house. Super hiper house. Mira, hay un compañero, hay un amigo que nos escucha. Sí, me encanta a mí esto. Esto es lo mismo. Que le gusta que digamos ¡arriba! Bueno, pues dilo. No, ya le he dicho, lo has oído. Y ¡arriba! Señor, los 80, 90 y más, dándote música desde las 6 de la tarde, tú. Sí, los locos, siempre los locos. Mira, arriba. Los mismos, siempre los locos. Mira, poco a poco. A ver, arriba. Venga, Pablo, sigue, por favor, sigue, que tenemos joyas aquí. Déjame sentir la música, mira, espera. Déjame disfrutar. Mira. A ver, ¿qué pasó en Washington DC? Vamos a situarnos en Washington DC, nos ponemos serios. Mira, los pelos para arriba. Nacido el 28 de noviembre del 92, cantante y compositor estadounidense. Aprendió a tocar el piano, la batería y la guitarra a una edad temprana también. Habilidades que le han servido para desarrollar su carrera musical. Han colaborado con raperos de la talla de Florida, de Jason Derulo y más. Incluso con New Joe. Con talento y perseverancia y con un físico de escándalo, Jake ha conseguido hacerse con una gran base de fans en YouTube, plataforma donde comenzó colgando sus vídeos. Esta semana, en los 80, 90 y más, un nuevo pibón del momento. En los 80, 90 y más, El tío es guapo. Es guapísimo el chaval. Jake Miller. Sí. A Colline. Chocar. Ajá. ¿Colline? Sí, sí. Bueno, pues vamos a chocar con este pibón en masculino. Llama la atención. Para las chicas, es un pibonazo para las chicas. Sí, bueno, si lo dices tú. Lo digo yo. Ahora lo vas a poder. Mira, sonando está. Ya lo hemos puesto. Vamos a escuchar a Jake Miller con ese chocar. Se llama Jake Miller, es de Florida y tiene tan solo 22 añitos. Esto se llama Cold Line. I'm falling out of the sky. I feel so alive. My heart ignites when our eyes collide. Degree. Need someone to hold, sick of being alone. So I'm rounding third and I'm coming home. Cause I need your touch and I need it now. We can go to lunch and then mess around. So baby, if you're with it, you can come and get it. We can build an empire in a New York minute. Me and you stop in time. All of the stars align. This is what it feels like when we collide. Yes, do or die, baby, you and I, we should get just a little bit closer. So baby, come and hop up in my range. Swerve, these other girls, I can commit a sign. Curb, your love rain down like a meteor shower that's crashing down on Earth. Whoa, me and you step in time. All of the stars align. This is what it feels like when we collide. Bueno, efectivamente, ahora entiendo lo que decía mi compañero, claro que sí. Es que mi compañero, claro, hay que saber el trabajo que hace, ¿no? Esto es como todo. Una cosa, los que ponemos la voz, que también lo pone mi compañero, pero también el que algunas veces baja los vídeos, bueno, alguna o casi siempre. De vez en entonces, cuando, claro, de vez en cuando. De vez en cuando, tú déjalo ahí. Claro, tú ya conoces la temática de antemano. Aquí, entonces, claro, aquí de lo que se trata es de juegas que... Juegas con ventaja, ¿no? Ya, pero aquí, es verdad, aquí de lo que se trata de que el programa es conjuntamente, sí, y elaboramos los dos conjuntamente. Oh, qué bonito. Lo que pasa es que hay unos vídeos que yo los bajo, otros los bajas tú, en fin. Mira, mira, ay, cómo estoy sintiendo. Todo mira, queda, mira, en familia, oh, oye. Mira, me ha hecho sentido, ¿has visto? Qué guay. ¡Cómo me gustan los 80, 90 y más! ¡Wow! Radio Berriozar, sí, señor. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move, come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose. I can wait no more. Bueno, Pablo, y vamos. Si Patricia Conde es guapísima, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Con tan solo 11 años empezó a cantar y tocar el piano. ¿Pero qué está pasando ahora con estas chicas? Ahora vienen súper jovencitas y jovencitos. Sí, sí, bueno, con... no, lo que pasa es que han estudiado muy jovencitas. Entonces, claro, no era como nosotros que empezamos a estudiar a partir de los 25. Bueno. Entonces, claro, pues ¿cuándo estamos triunfando? Ahora... A partir de los 60. Ah, ¿cuándo estamos triunfando? Bájate del micro. Cuando estamos bájate del micro. Con el bastón. Estamos ¿cuándo estamos triunfando? Triunfando, sí. A partir de los 60 con el bastón, claro, pues, estudiamos tarde, pues, más tarde a la vejez viruela, claro, ¿no? Como diría que no. Ya, pues estos chicos, pues para los 20 años ya son ya. Estos ya vienen aprendidos. Vamos, ya, claro, claro. Claro, bueno, bueno. Con tan solo 11 años se empezó a cantar y tocar el piano. Durante los años siguientes, su desarrollo como pianista, sí, cantante y escritora se acrecentó de forma acelerada. Nacida en Monterrey, Nuevo León, México, tiene 17 años. 17 años. Pero antes estuvo en un grupo musical con cuatro chavas. Wow. Como es mexicana, como, pues como yo hablan digo, ellos, yo digo chavas, ahí con las chavas, pibes, no, chavillas, chavillas. Aunque ella no tenía claro, ella quería ser solista. Ah, dicho esto, conquistó al público de medio mundo con el tema No Forever. Bueno, toma ya. Sí, pero espérate, que viene ahora lo mejor, ¿eh? Qué guapo, sí. Ahora y siempre, pero eso no es nada. Ahora y acompañada del puertorriqueño Wisin, ¿sabes quién es? Wisin. Wisin, no. Sí, hombre. ¿Quién es Wisin, el puertorriqueño? El que cantó con. ¿Cómo es? Con Jennifer López y Ricky Martin. Hombre. El de Adrenalina. Hombre. El de Adrenalina, pues ese es Wisin, ¿vale? Ah. Con el puertorriqueño Wisin, está revolucionando el país con Muévelo. Wow. 80, 90 y más presenta la explosión mexicana Sofía Reyes. Wow. Tú no lo muevas, ¡muévete! Muévelo. me happy. Don't want no love. ¿Qué es lo que dices? Don't wanna give you my number. No lo analices. Aproximadamente son 7 minutos los que nos quedan para llegar al punto de las 8, tener que decirte adiós, pero no sin antes escuchar música, sobre todo como la de Sofía Reyes. ¡Wow! ¡Muévelo! ¡Muy bueno! ¿Le gusta? 17 años tú. Dice que le gusta mucho la voz de Whitney Houston y que en cuanto a la música está inspirada en Keisha y Adele. ¡Hombre! Sí, señor. ¿Cuánta música tenemos aquí? ¡Dios mío! Una maravilla, sí. Además, te voy a dar otro datito. Mira, mira, dicen que la comparan con Miley Cyrus o Selena Gómez. Desde su punto de vista, creo que son estilos, o que ella cree que son estilos, y yo también lo creo, totalmente, que son estilos distintos. Diferentes. Sí, señor. Hombre, igual es que a la Selena Gómez le hemos escuchado más también baladas. ¿Puede ser? No, más a la, igual a la Miley Cyrus, la última, esta de, sí, la de, ¿sí? Crescent Ball, o no, Wrecking Ball, sí, la de Miley Cyrus. Bueno, pues y puede ser. Selena, la de la ducha, o no sé, no recuerdo. Bueno, nosotros ofrecemos la música y nuestros amigos que, mira, que valoren. Pero muy bien, muy bien, muy bien, Sofía Reyes, y vamos, con estos ritmos vas a llegar lejísimos, estoy convencido. ¿Más? 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face. Pues sí, nuestro amigo Casey Kasem de los Estados Unidos, claro que sí, también American estamos en contacto con él. ¡Hombre, por favor! Si nos llamó para que fuésemos a la cadena de los 40 Top 40, aquí estamos. Que no perdemos el tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tampoco nos movemos por dinero. En aquella época fuimos. No llegamos a los estudios, pero estuvimos cerca. O sea que no. Bueno, pero estuvimos charlando con él y la verdad que muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Además, como, en inglés, ¿eh? Como aquel día se les rompió el ascensor. Como tienen tantas plantas, pues por no subir andando, dije, ¿para qué? Nos echamos unos poteos por aquí. Ya está, o sea, sí, señor. Hasta luego, Lucas. Bueno, vamos a remontarnos nosotros ya por ir acabando en esta sección de los y más, esas canciones de los últimos temas que van saliendo al mercado discográfico. Vamos a situarnos en el año 2010, hace 5 añitos, cuando la banda de música electrónica se fundó en Londres, Inglaterra. Con solo un EP, nosotros y varios remixes lideran el top de artistas que prometen en su país natal. Los califican como grupo que enamora a los modernos. Ajá. Vaya. El tema combina elementos de pop, electrónica, rhythm and blues y sonidos tropicales. Está predestinada a ser una de las bandas llamadas a triunfar en este año, en el 2015. Ajá. En los 80, 90 y más vamos a presentarte el primer trallazo del trío británico que se llaman Yours and Yours. Esto es Take Shelter, Refugiados. Y nosotros te vamos a presentar desde los 80, 90 y más... Yo no he sido. De todas maneras, os voy a coger de las orejas. Yo a no los he sido. Que estáis al otro lado. Years, years, years. Años, años. Sí, señor. Years. Qué maravilla de grupo, ¿eh? Bueno, sí, este movimiento... Ahora, nosotros, claro, es que estamos escuchando nosotros, estamos viendo el vídeo a través de Twitter, que el próximo fin de semana, atención, las imágenes de Twitter serán copia-pega de Internet. Tú lo has dicho, ¿eh? Tú lo has dicho, aquí queda grabado, venga, va. Run around like we don't care. It's gonna leave its mark somewhere. Do you want to show me something new? Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. All your colors start to burn. I know I want you far too much. Never thought it wouldn't be enough. All this talk is bruising you. Take shelter. Take the pressure. Estamos escuchando, sí señor, a este grupo de banda de música electrónica que se fundó en Londres, en Inglaterra, en el 2010. Sí señor, con este refugiado, Take Shelter. Sin duda alguna, un gran exitazo estos chicos, No, la verdad que el vídeo también tiene lo suyo. Está muy bonito, estamos disfrutando aquí en la cabina, claro. La pena no tener... Temazo dance, pop y ramming blues, sí, de los británicos. Years. Sí señor, muy bueno. El EP, además el EP, fíjate, alcanzó el número uno en iTunes. Cuidadín. Cuidadín con estos chicos, ¿eh? Nosotros van a ser prometedores para este año, sin duda alguna. Sí, señor. Nosotros aquí, pues cosechando éxitos también. Esto es nuevo, ¿eh? Eso es. Cosechando éxitos. Bueno, ahora sí, empezamos a las 6 de la tarde, claro que sí, ya se nos ha pasado, no hemos hecho más que situarnos en la salida de las 6 de la tarde y ya casi son las 8, esto es increíble. ¿Tú cómo tienes el cuerpo, Carlos? Yo el cuerpo lo tengo feliz y encantado de la vida, estoy rodeado de muchísima gente y muy contento, que quieres que te diga, no es bueno, como tú que estás ahí al otro lado y solitario. Va, pero fíjate, os veo, estáis pasándolo bien, si lo pasáis bien, yo lo paso bien. Efectivamente, así es. Nuestros amigos también, supongo que lo estáis pasando bien. La pena es que hemos llegado al punto de las 8 y tenemos que decir adiós, es una pena, pero bueno, lo que vamos a hacer es decirlo adiós, pero con música muy elegante, llamó encima de aquí, del exacto, país. Exacto, exactamente, sí señor. Es sí, toda señor. Una joya, presentado además por la... Sí señor, por la... ¿Cómo se dice esto? Ahora no me sale, pero es igual. Bueno, ya te saldrá, no te preocupes, tú tranquilo, tú tranquilo. Lo que sí queremos decir a los invitados y a los oyentes es que si tienen un rato, por favor, que vean sí, este vídeo porque es maravilloso. Eso, por la Warner Music, quería decir, por la productora Warner vale, Music. Vale. Hablamos de presentar este vídeo precioso, precioso de este cantante además español. Del álbum Amo, de Miguel Bosé. De Miguel Bosé. Libre ya de amores. Hala pues. Con esto, amigos, oyentes, gente del tweet, gente del Facebook, os tenemos que decir adiós. Todo un placer. El próximo viernes, por supuesto, más y mejor. 20. Mañana Día de los Enamorados. Querer mucho a vuestra ¿cómo chica. ¿Cómo 20? 20 mañana Día de los Enamorados. 14. No, el próximo viernes 20. Digo que mañana es Día de los Enamorados. Sí, que cosas que, que debéis de querer mucho a vuestra chica o a vuestro chico. Y hasta la próxima. Ay, qué rico, qué rico. Límpiate. Bueno, pues te deseamos igual, Carlitos. Que siempre lo pases sí. bien. Además, eso, disfrutar mañana, que mañana. Aparte de los enamorados, es carnaval. Y tenemos en la sociedad. Es Apetechea en Berriosuso. Nosotros vamos a disfrutarlo. Es que me parto el culo cada vez que digo el nombre. Dí que sí, Carlitos. Nosotros los que vamos aquí sí que vamos a disfrutar de la cena y de la fiesta de mañana. El aforo, os digo, no hay para más de 25.000 personas. Eso o sea, es. Dos personas más no entrarían, Solo 25.000 máximo, ¿vale? Sí, señor. El resultado de este programa radiofónico, que empezó siendo un juego de A2, de Carlos y un servidor, se ha convertido en una mezcla de géneros, recuerdos de momentos de humor y transmisores de los temas de mayor actualidad, en los que cabe desde Michael Jackson a Camela, desde The Pet Boy a Nirvana, o desde Aurín a One Direction, pasando por incluso Miguel Bosé. Para vosotros, con todo el cariño de los 80, 90 y más, hasta el próximo viernes. Un placer. Será la primavera que florece, la que invade mi alegría. O puede algo corriente en un instante hacerse sobrenatural. En todo pensamiento voy entero, va mi amor y va mi abrazo. Y mira si te quise, pero ya por eso no vuelvo a pasar. No sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Que vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez.